Horóscopo, viernes 8 de mayo de 2015, Aries. Aries, será el mejor periodo para empezar la convivencia con la persona amada, entablar nuevos vínculos amorosos y formalizar la relación que vienen postergando. En la relación de pareja y en las relaciones familiares también todo mejora si mejora el ambiente, aunque no parezca y creas que es superfluo, la armonía puede restablecerse a partir de mejorar el lugar en que vives. Busque en el fondo de su ser domado y redescúbrase como un luchador nato, y saque fuerzas y coraje para revelarse y develar sus deseos naturales y verdaderos, porque solamente en la consecución de estos hallará el camino, el éxito, la inspiración y las oportunidades. Tauro. Tauro, cuide su salud de los cambios bruscos de temperatura. Trate de mantenerse alejado de tentaciones que no lo llevarán a buen puerto. Piense antes de actuar. Lograr mejorar su entorno es importante para conseguir un ambiente en el que el progreso y el éxito se autogestionen. Utilice el poder y los dones que posea con amor y saldrá beneficiado. Tiene una inteligencia emocional que lo marca el camino, llámelo intuición, llámelo milagro mental, como desee, pero es su poder mental para tomar la decisión correcta y hacer crecer su abundancia en el camino elegido, el camino correcto. Géminis. Géminis, se cerrará el día con grandes expectativas. Acuerdos y decisiones armoniosas lo acompañarán. Proyecte, no se arrepentirá. Su felicidad se basa en la seguridad, tanto emocional como económica, y en alcanzar un estado de paz, estabilidad, abundancia y bienestar con todo y todos los que lo rodean. Realice su vida destinada y fórjese un futuro mejor, en abundancia, amor y felicidad. Aumente sus posibilidades de lograr lo que desea en la vida, porque en sus manos existe la herramienta y el destino, la fuerza y el poder de lograrlo, y en sus palabras el poder de decidir su presente y su futuro. Cáncer. Cáncer, ya se habrá alejado la tormenta y el entendimiento con su pareja volverá a la normalidad. Reconciliación en la intimidad. Por su parte, los solteros conseguirán atraer a la persona que aman. El arte de ser feliz es saber valorar las pequeñas cosas, los grandes y pequeños momentos cotidianos y disfrutar del crecimiento de nuestros niños y nuestros adultos amados. Cuando ha logrado el autoconocimiento recibe el regalo de la autodeterminación y la responsabilidad de haber crecido mental y espiritualmente más que otros. El camino de su búsqueda sagrada no tiene dudas y sabes que es este y no otro, como cuando ama a alguien, las dudas y los miedos desaparecen. Leo. Leo, es un momento ideal para los solteros, pueden encontrar a su amor o al menos programarse para ello, muchas veces el estar solo se enquista en el alma y no se permite ingresar a nadie más. Cuídese de la soledad como de las enfermedades, es buen día para comenzar a abrir el corazón. Todo te irá muy bien, se sentirá inflado de éxito a partir de las mejoras de su entorno material y sensible. Utilice el poder con maldad y avaricia y el que más sufrirá será usted. Su vida puede dar un giro importante hacia la abundancia, si siente que tiene un propósito, si siente que este camino que transita es el correcto, si no se ve como improvisando a cada paso, si no se siente como simplemente cumpliendo. Virgo. Virgo, tendrá que abrir su corazón y olvidar viejos amores que no lo conducirán a ninguna parte, y en este periodo aprenderá a superar inhibiciones y miedos que están muy arraigados. Avance en sus proyectos de embellecimiento del hogar. Este será un año mucho más pacífico que el año anterior y le permitirá pensar y organizarse con mucha más claridad, si de verdad está en su deseo consciente la superación personal, el crecimiento interior y la consecución de sus sueños. Comenzar hoy mismo es la meta del día de hoy. Cosechará su siembra. Pregúntese en el día de hoy, ¿quién me expulsó de la tierra de mi infancia? ¿Fueron mis padres o mis hijos? Libra. Librano, trate de hacer su trabajo y mantenerse al margen de discusiones, disputas o desacuerdos. Mantenga un perfil bajo en su relación con el dinero. Trate de no llevar los problemas del trabajo a la casa. Debe tomarse muy en serio todas sus relaciones personales, ya sea en familia, amistad, pareja y, sobre todo, las relaciones laborales. Reconozca en sus deseos verdaderos su verdadera vocación y destino. Pregúntese en el día de hoy, ¿quién dio poder a sus besos que me sanan en cuerpo y alma? ¿Dónde encuentro el remedio para mi corazón roto? ¿En qué rincón se nos olvida la brújula para hallar nuestro futuro? Escorpio. Escorpio, algunas parejas de larga data tomarán la decisión que vienen meditando, puede haber casamientos, hijos, toda decisión para adelante que tenga que ver con los sentimientos. Debe comenzar a sincerarse para lograr alcanzar el camino de la felicidad y poder transitarlo en todo su esplendor gratificante. Utilice los dones con que le ha provisto el universo, esos talentos especiales que posee, para desarrollar su vocación. Concéntrese en conocerte a sí mismo y en desarrollar un poder espiritual mayor, el que proviene como consecuencia lógica del servicio despreocupado a los demás, y el poder mental de reconocerte como ser único, con deseos diferentes y propios y un camino particular para hallar. Sagitario. sagitariano, intente no aferrarse a ese viejo amor y abra su corazón a historias nuevas. En el trabajo póngase como meta renovar e innovar sin arriesgar lo logrado, disfrutando de cada momento, del presente y de cada paso y aventura del camino. Esta es la sabiduría mayor, encontrar la felicidad no con conformismo pero aprendiendo a ser feliz sin importar la situación general que vive. Una afirmación para poner en práctica hoy, soy una transformación, una química que busca con otro ser un componente de algo nuevo. Generar en nosotros un poder mayor es generar un crecimiento espiritual que quizás no nos parece posible, pero sí lo es. Capricornio. Capricornio, correcta amalgama en la pareja, buen entendimiento tras buen diálogo. No trate de tener siempre la delantera ni la razón, actúe con más humanidad y comprensión. El crecimiento material y la abundancia que desea para usted y para los suyos llegarán si sabe organizarse mejor. Si curioseas un poco en su interior podrás encontrar preguntas fundamentales para curar el alma y volver a pensar las cosas importantes de la hora, regresando a vivir presente en plenitud. ¿Dónde perdí el sendero que guiaba mi vida? Pregúntese en el día de hoy, ¿en qué cajón he olvidado mis ilusiones perdidas? Acuario. Acuariano, muchos nativos vivirán grandes romances y el amor llegará a sus corazones por lo que sentirán la profunda necesidad de consolidar su relación aunque esto atente contra su independencia. Es importante que sepa valorar los dones que el universo le ha dado, para poder lograr encontrar y transitar su camino con total éxito. La motivación es muy variable dependiendo de cada persona, es por ello que el autoconocimiento ayuda mucho a la hora de automotivarnos y lograr sacarnos del pozo de derrumbamiento emocional en el cual nos encontramos. Si se encuentra presente, despierto y es abundante en sus pensamientos y energía positiva va a notar que su camino, su búsqueda comienza a prosperar. Piscis. Piscis, un ascenso laboral o la posibilidad de un gran cambio de rumbo en su trabajo pueden acarrearle problemas en principio pero grandes beneficios a la larga. Siga los dictámenes de su corazón. Su vida es simplemente el reflejo de sí mismo, así son sus relaciones, así son sus proyectos y ganancias. No decaiga en su búsqueda ni en la concreción de sus deseos, esta es la verdadera felicidad, el verdadero éxito en la vida y tiene el premio mayor del agradecimiento y el amor. Es necesario que se encuentre despierto, para poder reconocer las oportunidades que se presentan a su paso y para utilizar su poder mental y su intuición en la toma de decisiones.